Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y el programa Kioscos Socioambientales. Continuamos caminando por Upala, aquí en el pueblo o la comunidad de Las Brisas, y nos hemos encontrado con una maestra, doña Elisa, que ella tiene muchos años de vivir acá, ha conocido generaciones distintas de niños y niñas que han pasado por sus aulas, y nos hemos quedado esta tarde para conversar un poco sobre sus impresiones, sobre sus sentires, justamente ya a través de toda su experiencia como maestra. Más bien, doña Elisa, no voy a alargar mucho esta introducción, y más bien para todas aquellas personas que nos están escuchando y demás, y desearían conocerla, desearían estar aquí con nosotros, preguntarle más bien, ¿quién es usted? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que le gusta? Bueno, mi nombre es Elizabeth Cortés Segura. Desde hace casi los más de 30, 40 años vivo aquí. Conozco esta comunidad. Han pasado algunas generaciones por mis manos. También les agradezco que dentro de estas cuatro paredes siempre han tenido una confianza para venir a consultarme alguna cosa. Pero que Las Brisas para mí ha significado muchísimo. Ha sido mi estar aquí, mi dejé mi terruño y me vine para acá y nunca me volví a ir. Elisa, entonces más bien le pregunto, para una maestra, ¿qué significa este pueblo de Las Brisas? Digamos, ¿qué le hizo enamorarse de estas tierras y decidir desarrollar toda su vida acá? La respuesta es muy sencilla. Cuando yo vine aquí a Upala, yo fui nombrada en las milpas, pero a mí me gustaban Las Brisas. Y ahí conocí al que Dios goce, fue mi esposo. Y entonces me trasladé para acá, a vivir aquí mejor. Y me gustó tanto que me quedé. Y deseo para Las Brisas lo mejor. Que hemos pasado algunas peripecias aquí con la gente, con la cuestión de la piñera, pero no ya se sabe que es una fuente de trabajo, pero debe ser una fuente de trabajo que ayude, pero que también cuide de la salud de las personas, porque en eso sí nos hemos visto y nos vemos afectados. Doña Elisa, ya que usted toca el tema, más bien quería aprovechar justamente eso y preguntarle, porque digamos, por todos los años que usted ha vivido acá, ha visto cambiar a Las Brisas, y quería preguntarle cuáles son los cambios más, que usted diga, más significativos de cuando este cultivo de la piña empezó, digamos, a expandirse. Bueno, al principio, no sé si me voy a alargar un poquito, estaba lo que era la naranjera, ¿verdad? Bueno, no teníamos tanto problema, pero después que llegó la piñera, hay partes que son positivas y otras que no lo son, porque digamos le da trabajo a gente que la ocupa, aunque tal vez ellos desearan tener un salario justo y que ellos puedan defenderse con la platita que ganan. Pero resulta que el problema que se da más que todo es la contaminación. ¿Eh? Porque fíjese usted que aquí hay gente que es asmática, que bueno, tiene algunas enfermedades. Bueno, yo es la presión. Pero eso es lo que yo veo que no está tan bien. Y no está tan bien, pero Las Brisas es un lugar que promete. Desde que yo veo muchos cambios, claro que sí. Digamos, no voy a generalizar mucho ni voy a mentar muchas familias. Pero estas familias, ellos son muy cooperadores. Este Héctor es una persona que le gusta que las cosas caminen. Esta otra muchacha también. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos necesitan un apoyo para que se estudie la forma de cómo se fumiga, todo lo que hacen ellos, que vienen en perjuicio de las personas que están molestas. Y eso es lo negativo de esto. Eso es lo negativo. ¿Cuál es lo positivo? Bueno, porque dan trabajo, pero eso tiene que ser uniforme. Tiene que ir de acuerdo con ¿verdad? Con las necesidades del pueblo. A mí me gustan mucho las brisas, yo las quiero mucho. Pero eso es lo que está pasando. Y esta niña ha sido pionera en tratar de que las cosas se hagan bien. Porque luchar porque esto se componga, no son todos los que la acompañan por falta de tiempo o de lo que fuere. Pero ella sí necesita un apoyo de allá arriba. Un apoyo que... porque ella no está peleando por otra cosa, sino porque la salud va primero. Como decía un compañero mío, la salud es un derecho universal. Y es que es la verdad. Y esto es lo que está fregando. Esa es la parte negativa que yo veo. Doña Lisa, ¿y qué siente usted cuando, digamos, dentro de los planes de la Piñera es seguirse extendiendo en el pueblo Las Brisas, acá en la comunidad? ¿Qué siente usted cuando escucha eso? Cuando pareciera que, digamos, sin tomar en consideración los consejos que usted ya les está dando, digamos, de salarios justos, de buenas prácticas de cultivo y demás, digamos, esas aún no, digamos que las estarían pensando que las van a aplicar de alguna u otra manera, pero lo que sí pareciera que va directo es la expansión. Entonces, ¿qué siente usted cuando ese es como el plan que tienen, cuando ese es como la necesidad que tiene la empresa para seguir produciendo piña? ¿Qué siente usted que Las Brisas se ha rodeado más de piña? Mire, eso a mí me ha preocupado montones, porque fíjese usted que aquí estamos rodeados de piña. Y si yo camino o caminan para allá, ahí está la piña. Y, o sea, pues ahí ya nos van como reduciendo el espacio. Y eso no debe de ser. Porque fíjese usted que hay gente, pero no, esa no soy yo. Hay gente que puede vender porque tal vez aprovechan la necesidad de vender un pedazo, qué sé yo, por la necesidad. Entonces venden tal vez un terreno que no debe de ser. ¿Por qué? Porque ya más se va metiendo, no importando, el que vende ya necesita la plata. Yo creo que me entiende. Necesita la plata. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? De que ya en una forma, qué sé yo, se está haciendo un daño hasta la misma persona que está vendiendo. ¿Ve? Eso es lo que yo veo. Y por ahí me di cuenta que están vendiendo, ya lo vendieron, yo no sé. Ya, ¿a dónde vamos a quedar nosotros? Totalmente encerrados, y eso no debe ser. Eso es lo que yo creo. Doña Lisa, quería rescatar algo que usted había mencionado antes sobre la comunidad, sobre la necesidad de apoyar, digamos, a las personas que están interesadas en proteger a Las Brisas, en que hayan otras cosas en Las Brisas, además de la piñera. Quería preguntarle, y también aprovechando toda su experiencia como maestra y demás, ¿cuáles acciones, consejos, propuestas usted se le han pasado por la cabeza de decir, es necesario que la comunidad hagamos esto o hagamos lo otro? ¿Qué ideas ha tenido usted también en las conversaciones? Porque al final esta situación es algo que hasta en el café sale, que valdría la pena explorar, intentar con la comunidad para defender el pueblo, para defender los espacios que tienen las personas y pensar dos veces o digamos, pensar dos veces esta situación de irse encerrando, digamos, ante, digamos, esta actividad económica? Bueno, yo pienso que una de las cosas son que sería importante es campos de recreación, que no hay, no hay. Otra cosa que yo veo que hace falta, hace falta es un lugar donde las brisas tenga acceso a la salud, qué sé yo, porque se puede, de todo se puede hacer un EVAIS para que las personas que estamos aquí no tengamos que desplazarnos tan largo, ¿ve? Y para eso se necesita espacio. Y si nos van reduciendo, ¿a dónde lo vamos a hacer? Entonces, es algo que hay que pensarlo. Pero ya le digo, aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. Centros de recreación, digamos, hacer un... Digamos, si se hace un kinder, un ejemplo, que hiciera un kinder, pero que se haga como debe de ser, con todas las de ley, porque se puede. Cuando un pueblo quiere, puede. Y otras cositas que tal vez se me escapan, pero aquí se necesita mucho apoyo, más que todo apoyo de las personas de allá arriba. Eso es así, que apoyen a las personas que están haciendo la fuerza para que esto no prospere, porque ya le digo, estamos rodeados. ¿Y que la salud de nosotros dónde queda? Eso. Doña Lisa, tal vez para terminar, quisiera proponerle algo, pero más que todo para que usted nos comente cuál es su sentir, qué es lo que usted siente ante lo que le voy a decir. Como maestra, ¿qué siente? Porque me llevaron a ver la escuela, que estaba un poquito aquí más arriba, y la escuela está prácticamente, digamos, rodeada de piña. ¿Qué siente usted como maestra que un centro educativo tenga esa situación en su espacio? Bueno, yo le dijera que gracias a Dios que ya no estoy, porque yo siempre luché porque las cosas debían de ser. ¿Viera usted con la plaza? ¿Sí? Eso no debe de ser, porque ahí los niños se contaminan y no está bien, eso no está en regla. Para mí debían de hacer algo para que la escuela no esté tan rodeada de piña, que ellos cooperen, ¿me entiendes? Cooperen, qué sé yo, ¿por qué no? Si pueden hacer más espacio y dejar que la escuela esté más libre de contaminación. Pero ya, como le repito, ya, pero aunque ya no estoy, siempre tengo el sentir. Yo aquí en estas cuatro paredes me pongo a hacer cerebro, ¿no queda? Claro que sí, y apoyo mucho a ella, porque ella es muy guerrera, no la veo así. Sí, ella es guerrera, pero ella necesita más apoyo. Ya le digo porque yo sé, porque yo trabajé y con la gente también. Y ay, a veces se pone un poco tristón, ¿verdad? Porque no encuentra gente que lo apoye, pero como debe de ser. Aquí me tiran estas cuatro paredes. Yo le digo a Berta que aquí me tiene. Cualquier cosita que ella quiera preguntarme, aquí estoy yo. Te le contestaré hasta antes de me dé la cabeza. Pero que sí, yo la felicito aquí delante de usted a ella, porque es una guerrera en esta comunidad. Y el muchacho vive esforzando también. ¿Para qué? Pero ellos necesitan que la gente se apunte. ¿Cómo se cree que va a haber solo una persona ahí fuerteándola sola? Y hasta el momento no ha aflojado ella. No ha aflojado. Y yo espero que la apoyen. Doña Lisa, quería aprovechar esto último que nos acaba de decir e inventarme una pregunta así de la nada. pero me parece que es muy, muy hermoso y muy pertinente lo que usted acaba de mencionar al final. Y quería, si para aquellas personas que nos están escuchando, niños, niñas que tal vez por alguna u otra razón estén escuchando esto, ¿cuál es la importancia que hay o por qué sería importante? Tal vez, porque me gustaría decir que lo están haciendo, pero no estoy muy seguro. de que el ejemplo, de que las acciones, el trabajo que hace Berta, que hace Héctor, como líderes comunitarios, como líderes comunales, ¿cuál es la importancia de que los niños y las niñas de los mismos de las mismas comunidades conozcan sobre todos estos esfuerzos que hacen estas personas como líderes y lideresas que se dedican también una parte de su tiempo, una parte de su vida a ver bien su comunidad? ¿Cuál es la importancia que en una escuela, en un centro educativo también valoren y de vez en cuando saquen un ratito en las lecciones para hablar sobre participación, para hablar sobre liderazgos comunales, y rescaten también historias como la de Berta, como la de don Héctor, para que los niños y niñas también vayan conociendo de que además de trabajar hay también otras cosas que hacer entre todos y todas. Mire, ese tema es muy bonito porque es 100% positivo cuando las comunidades cercanas se ponen de acuerdo. Fíjese usted que hay veces uno jala para un lado, el otro jala para el otro, y debe haber una unidad, comprensión entre las comunidades. Y a mí me parece buenísimo que se hagan de vez en cuando reuniones en, qué sé yo, en una escuela líder, en cualquier escuela, siempre que sea de la misma comunidad, que se pueden reunir y hablarles para que conozcan los niños el esfuerzo que hacen ellos, porque ellos deben de saber. Pero tiene que haber una unidad, tienen que ponerse de acuerdo, porque si yo digo una cosa y el otro dice otra, a mí me parece, dentro de mi pensamiento, que sería bueno, no es un mandato, pero sería bueno que una persona, qué sé yo qué, hicieran una reunión con ellos, reunión para que vean lo importante que son ellos, hablo de los líderes, y llamar a las de las tres o cuatro comunidades que la forman, creo que son cuatro o tres creo, y hablar con ellos, exponerles la importancia de estar unidos, porque si ellos están unidos, los niños van a estar también. Y la motivación de los huilas vale un montón, porque qué sé yo, un ejemplo, yo tuve una alumna, dos alumnos que ya no estaban, los vinieron a dejar a mí, a la escuela mía, porque ya no se llevaban con la maestra ya, y eso no debe ser, ¿me entiende? Porque eso fomentar más la, ¿verdad? ¿Qué palabra le digo? Fomentar más la que no van, la hermandad, ¿verdad? Entonces yo pienso que la motivación debe comenzar por los líderes, pero no solo ellos, llamar unos cuantos y hablarles de lo que se piensa, y así los niños deben recibir, qué sé yo, charlas para que vean la importancia que tienen ellos de lo que están haciendo, pienso yo, ¿verdad? Doña Elisa, más bien le agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco muchísimo sus palabras, y espero que todos aquellos que estamos escuchando, ya sea por el canal en que lo hagan, también hayan tomado apuntes y ya tienen tarea, digamos, que hacer, justamente rescatar muchas de las historias de los líderes y lideresas que han estado en nuestras comunidades en muy distintos lugares del país, y que sigan el consejo de doña Elisa, rescaten esas historias, compártanlas, porque es necesario justamente fortalecer la unidad en las comunidades ante cualquier problema. Aquí podría ser la piña, en otros lugares serán otras situaciones, pero la unidad ante todo. Muchísimas gracias, doña Elisa. Muchísimas gracias a usted por tomarme en cuenta, y a Bertita también, a Héctor, que se acordaron de aquí, que aquí estoy metida en estas cuatro paredes, pero yo, todo esto, esta casa es como un pascón, todo llega, pero no sale. Sí. Okay. Muchísimas gracias, doña Elisa. Bueno, hasta la próxima. Bueno, gracias a usted.